vez días, algo está ardiendo, no quiero ya nada de lo que tengo. Todos tus sueños locos, esta ciudad se los trago, buscas amor. Como un ladrón, me dijeron que tenías ojos oscuros y que eran tristes, tristes como el futuro, y yo las busqué. Mientras cruzo las vías.